La gente sufre la visita del doctor Javier García Espil, del área de Medio Ambiente, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a raíz de un fallo judicial por el tema de la preservación de la Laguna de Rocha, un espacio que se está trabajando ya hace tiempo en la Defensoría para protegerlo. Contamos cómo te va, Javier, te saludamos y contanos un poco cuáles son las novedades respecto a la Laguna de Rocha. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Así es, recientemente la Corte Provincial de la provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional una norma que desafectó algunas parcelas de la Reserva Natural Laguna de Rocha. Vale la pena recordar que los bañados de Rocha son un humedal que está en el área metropolitana de Buenos Aires, que es considerado un espacio verde fundamental para la preservación y para la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo. En ese sentido, desde la Defensoría venimos trabajando hace años con las organizaciones locales, con el municipio de Esteban Echeverría, con la Autoridad de Cuenca Matanza de Riachuelo y también con las autoridades provinciales, en lograr darle un estatus de protección a este espacio que tiene más de 300 hectáreas y una riqueza biológica enorme. Además, este lugar presta servicios ambientales, es decir, ayuda a purificar el agua, ayuda a que haya menos inundaciones en la zona, ayuda a que vecinos de una zona densamente poblada tengan un lugar para actividades recreativas. Es decir, tiene un conjunto de valores importantísimos a los que se suman los históricos, porque estamos hablando de la zona de Ezeiza, donde había pueblos originarios en la antigüedad, donde hubo hechos históricos de relevancia. Y lo importante acá es que hubo una primera ley provincial que, cuando declaró reserva natural, dispuso un conjunto de parcelas con afectación a este régimen de protección. Posteriormente, por una cesión que hubo a clubes de fútbol, particularmente a Boca y a Racing Club, se desafectaron de esa reserva aproximadamente 64 hectáreas. Entonces, lo que la Corte Provincial recientemente resolvió es que esa desafectación es inconstitucional, porque no está debidamente justificada, porque en materia ambiental rige un principio que es el de progresividad, y que ese principio de progresividad, que habla de la gradualidad en ir alcanzando los objetivos ambientales, lleva implícito un principio que es el de no regresividad. Es decir, lo que se avanza en protección, en un mejor ambiente, no es posible volverlo para atrás. Entonces, esta noticia, por un lado, vuelve a ampliar el alcance de la reserva. Eso es una noticia buena para quienes están peleando por la preservación de este lugar. Vale decir que ya habían iniciado obras algunos de estos clubes que estaban poniendo en riesgo la reserva. Esto surge de informes de la propia ACUMAR, en la cual da cuenta de que hubo deforestaciones, movimientos de suelos que podrían afectar a la Laguna de Rocha. Así que ahora, desde la Defensoría del Pueblo, estamos trabajando junto con las organizaciones y con las autoridades para ver cómo, hasta tanto haya una decisión definitiva, se paralicen todas estas obras, y por otro lado avanzar en consolidar una reserva natural que todavía está en sus primeros pasos. Ahí se ha constituido un comité de participación que está trabajando en su reglamento para poder funcionar de un modo amplio, participativo y con amplio acceso a la información. Y por otro lado, se está trabajando en delimitar y marcar en el terreno efectivamente dónde comienzan los límites de esta reserva. Muchas gracias, doctor Javier García. Gracias a usted. Hasta luego.